Bueno, el día de hoy hablaremos sobre el rock and roll. El rock and roll es un género musical de ritmo marcado, derivado de una mezcla de diversos géneros de música folclórica estadounidense. Rhythm and blues, blues, country, western son los más destacados, y popularizando desde la década de 1950, siendo su cantante más influyente Elvis Presley, su guitarrista más influyente Chuck Berry y sus bandas más influyentes Eddie Cormack, Bill Haley and the Comets, entre otros. La expresión venía utilizándose en las letras de Rhythm and Blues desde fines de la década de 1930, pero fue el disc jockey estadounidense Alan Freed quien comenzó a utilizar la expresión rock and roll para describir este estilo. El vocablo rock deriva del término rock and roll y hoy día conserva dos significados según la Real Academia Española, un género musical característico y popularizado en los 50, que corresponde con la definición de rock and roll, y cada uno de los diversos géneros musicales derivados del rock and roll, que sería la definición del género contemporáneo música rock, y que históricamente vino cumpliendo el término rock and roll. Sin embargo, independientemente, en la práctica existen muchos artistas dentro de la música rock que, sin realizar rock and roll de los 50, continuando denominando su música rock and roll. Por otro lado, aunque el Diccionario de la Lengua Española, en su 22ª edición, reconoce el término rock and roll como voz inglesa a modo del anglicismo, en el avance de la 23ª edición del artículo ha sido enmendado tomando rock and roll como término en español derivado del inglés.